Este 2023 ya arrancamos con la inscripción, con muchas expectativas, teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, que tuvimos 2.000 inscriptos. La verdad que fue algo muy, muy alentador para todo el equipo, para toda la ciudad. Este año vamos a ver si podemos superar esa barrera, así que estamos muy contentos, preparándonos con todo el equipo para lo que va a ser después, cuando arranca la etapa local, etapa regional y las finales, que este año van a ser en septiembre. Que bueno, que lleva bastante trabajo. Bueno, las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. Todos y todas las que quieran participar están invitados. ¿Dónde pueden hacerlo? ¿A través de alguna página? ¿Hay también algún lugar donde puedan acercarse a consultar? Plenus.juegos.gba.gov.ar. Ahí, bueno, tiene que habilitarse un mayor para escribir al equipo. En este caso puede ser, mayormente son los profes, o si representan a una institución, un encargado o técnico del equipo. Y nada, ahí nosotros después le damos el alta para que estén habilitados a competir. Primero con la etapa local, que bueno, vamos a, ahí sí, es mucho trabajo. Seguramente, esperemos, lo que me decía Matías, que no me asombre si este año llegamos a los 2.500 inscriptos, así que va a estar muy bueno. Y después, bueno, nada, la etapa regional es viajar temprano con los que clasificaron a esa instancia. Seguramente también vamos a proveer desde el municipio, como hicimos el año pasado, con las viandas, ver dónde nos vamos a alojar, en Mar del Plata y demás. ¿Se sumaron otras disciplinas? ¿No? Sí, en realidad se sumó lo que es sexto año, ahí en softball y en fútbol mixto. Esa es la novedad grande que hay. Después las categorías van de los sub-12 a los sub-18, y también hay universitario, que en este caso en universitarios el año pasado Florencia Salmón fue oro en natación. Y después, bueno, esperando representar de la mejor manera. El año pasado creo que tuvimos una muy buena actuación, así que esperamos repetir o superar todavía. Esperamos que se inscriban, que sigan practicando deporte, que para nosotros es fundamental. El deporte es vida, así que estamos contentos con todo lo que venimos haciendo. Y bueno, bonaerenses, yo no había tenido experiencia de vivir lo que son las finales. Fui el año pasado y la verdad que es algo único lo que se vive ahí, no solo en lo deportivo, también en lo social. Los que tengan la posibilidad de inscribirse, háganlo, porque si llegan a las finales es una experiencia inolvidable. Bien, y por último te consulto, bueno, desde la Dirección de Deportes, ¿están trabajando para traer nuevas disciplinas, nuevas cosas que se sumen al deporte en Cañuelas? Sí, estamos también con mucho trabajo, gracias a Dios. Siempre, como digo, con el total apoyo de Marisa Fassi. Nada, lo que le pido lo tenemos, así que estamos muy contentos con eso. Por ejemplo, las canchas de beach volley, ya terminamos la del barrio Libertad. También se terminó una en el barrio La Unión, vamos a hacer otra en Máximo Paz. Por eso se van a venir las escuelitas de beach volley en el barrio Libertad, en La Unión y en el Parque de la Salud. Después, una novedad también que en realidad es fútbol, pero a partir del lunes que viene vamos a arrancar en el complejo de la esquina Padel, la escuelita de fútbol. Ahí, nada, estamos muy contentos porque es un lugar céntrico, donde no se va a suspender por lluvia ni nada por el estilo. Así que vamos a estar muy contentos por empezar ahí. Eso va a ser los lunes de 18 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 horas. Y después, nada, preparándonos también para mayo, arrancar con la segunda edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. Bueno, y contanos cómo se están preparando para lo que va a ser la competencia de la Cuenca del Salado. Ya ultimando detalles para cerrar el tema de las listas de los distintos equipos. Como te decía, esto se va a realizar el 14, 15, 16, 22 y 23 de abril, ahí en Lobos, porque bueno, la Cuenca lo organiza Lobos y se hace en los distintos escenarios de esa ciudad. Y esperando estar en los primeros puestos, esperemos, por lo menos entre los cinco primeros, Dios quiera, Las disciplinas que hay son, vóley masculino y femenino, indoor, después está beach vóley masculino y femenino, fútbol 11 masculino y femenino, está patín, que vamos a participar con patín de Máximo Paz, tenis de mesa, pádel, tenis, pelota paleta, básquet. Y bueno, también va a participar el tejo masculino de adultos mayores. Y la verdad que ahora no me acuerdo otro más, pero son casi todos los que nombré. Ciclismo, rueda fina, rural bike. El deporte en Cañuelas está creciendo y nada, esperemos seguir de esta manera. Y nada, lo de la cuenca es representar a Cañuelas de la mejor forma, que los deportistas entiendan que es importante estar presente en esa competición y llevar a Cañuelas a lo más alto, o por lo menos representarlo de la mejor manera, tanto en el fair play y en las disciplinas.